El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Bueno, estamos otro miércoles con La Neurona, solo por ahora porque el señor Rayo está con una pequeña indisposición en un lugar muy sagrado donde concurre mucha gente. Es así, ¿no? El dicho. Donde hace fuerza el más cobarde, no, algo así. No, pero ya lo vamos a tener acá sentadito al lado, ¿eh? Son dos segundos nada más. Bueno, día frío por ser miércoles. Mañana más frío todavía, el domingo, el sábado 0 grados. La verdad que uno está esperando ansiosamente un poquito los días más templados, ¿no? Para la primavera, esos días que... ¡Ay! ¿Quién llegó? Se lavó, por lo menos. ¿Cómo le va? Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, bueno. Hola. ¿Cómo les va, queridos amigos? Yo estoy muy bien. Me siento ¿ahora bien, se no? siente mejor? Sí. Yo cuando... Lo atacan la sorpresa. Y sí, no se puede seguir. Pero a veces el frío, ¿vio? ¿Se acuerda de la canción de este chico, cómo se llama, el que canta estas cosas? ¿Varela? ¿Cómo se llama? La corbata punzón. No, dice, no hay papel. No, no hay papel. Bueno, ahora estoy recuperado. Bien. Ya estoy recuperado. Está bien, me parece bárbaro que haya alargado todo lo que le molesta. No, y sabe que venía amasando este tipo de contingencias. Porque casualmente los autos no traen baño. Pero el otro día hablamos del papagayo. Bueno, estamos pensando ahora, vamos a... Gracias por tirar ahí de la cadena. A lo mejor se me enfrió la pancita, no sé. Por el frío, pero le agarra esas cosas traicioneras. Pero es algo así, ¿vio? Es algo así. No, pero hace mucho frío para estar así. No, pero yo no tengo frío. Usted debe estar cansado de trabajar tan... Estoy cansadito un poco, sí. Pero bueno. Qué sé yo. Bueno, hoy es 17 de agosto. No es feriado. Ah, no. No. Ay, la puta. No, no, lo pasamos, y lo pasamos para el lunes. Pero yo trabajo el doble para mí. Y bueno, es así. El 17 es la desgracia. Pero bueno, ya estoy recuperado, quédese tranquilo. Bueno, está bien. Yo cuando escuché hola, hola, hola, digo, ¿están probando los micrófonos? No, ya era no, la hora. Estábamos en el aire, claro. Así que es un día sanmartiniano. Sanmartiniano. Creo que disponemos del teléfono, don Leo. No, ¿no? El teléfono no lo tenemos todavía. Para mensajes. Bueno. Bueno. ¿Qué sé yo? Tenemos el de línea directa. Por ahora no. Sí, el de línea directa, vamos a ver. Dos minutos. 0237, si estás fuera del partido y si estás en otro país, como puede ser Florencia, como puede ser Vigo. 054. Es otro país. Es otra ciudad, en otro país. Quiere que diga todo. Dice una elipsis, pero no, el señor Leo me corrige. Muy bien, muy bien. Quiero ver si está atento. No. Y bueno, está bien. 054-0237. Sí, después vamos a... ¿Sabe que compré un adminículo? ¿Un adminículo? Un adminículo. Ajá. El otro día. Después voy a cambiar los anteojos, vamos a leer las recomendaciones. ¿Se acuerda que leímos recomendaciones? Sí, me acuerdo. Las cosas que uno compra. Esas bueno. Recomendaciones que son... Bueno. A veces es necesaria. Tengo después... Claro. A veces pues necesaria. Claro. Hombre, un velador compré. No. Sí, compré un velador, muy lindo. Qué va. Muy lindo, muy paquete. ¿Esos de que vienen de paquete pie, de pieza? No, para la mesita de luz. Ah, la mesita de luz. Mesita de luz. ¿Tiene mesita de luz? Tengo mesita de luz. Oh. Mesita de luz es claro. Un potentado, eso. Qué cosa va, qué lindo. Bueno. Después vamos a estar contando esas cosas. Y después, obviamente, tengo saludos para un montón de gente, de un montón de lados. Hasta de Argentina, mira. Eso es bueno. Tengo algo muy interesante para después de las 8, que después de las 8 vamos a mandarle saludos a Leo, nuestra compañera, que está pasando un momento desagradable. Sí. Pero bueno, tengo la Sex Diet. La Sex Diet. Sex Diet. Se bajan, diet. Chicos, en serio es esto, muchachas, se bajan calorías teniendo no sexo. Después vamos a andar leyendo. Tengo fotocopia de una libreta de la de almacenero. ¿Se acuerda que le decían la de almacenero? Ah, sí, esa de enrolamiento. Sí. Y tengo de defunciones y nacimientos. Y entre otras cosas, hay un montón de recomendaciones. Era un venía libraco. Escrito dentro de la libreta. Sí, todo esto, mire. Igual que ahora, ¿no? Ahora vienen más páginas para votar y menos. Claro, porque se vota más. Vota más que antes, se ve. Consejo a las madres. Ah, también traía consejos para la madre durante el embarazo. Vamos a estar leyendo todo este tipo de cosas. Mire qué bueno. Vamos a ir desgranando de esa época, claro. Y bueno, se ha votado felizmente. Tuve la suerte de participar de acá del equipo de la radio. Y la verdad que estuvo muy bueno. El domingo. Estuve el domingo acá. No sé, hasta como a las 9:00, no sé qué hora. Sí, estuve. Sí, 3 horas estuvimos al aire. Yo estuve 3 horas al aire. La radio empezó a transmitir a partir de las 13 horas. Y ahí llegó mi amigo Javier. ¿No será más Javier? esa es la expresión de la gente cuando yo estuve acá en piso. Ajá. Se le dice piso. ¿Piso? ¿En el piso? No había silla, estaba en el piso. Estaba Cecilia, estaba Javier, estaba Leo, que después se fue a hacer un... Van a prender un saumerio porque dice no sé qué cosa. Yo no tengo la culpa. Están prendiendo fuego ahí, no sé. ¿Vio cuando no había esos perfumitos antes? No, sí, ahora antes tampoco, era fósforo. Ahora fósforo. Tampoco. Prendíamos diario. Prendíamos el diario y lo tiramos al inodoro. Qué va. Cuando había papel higiénico. Opa. Sí, no, usábamos mucho el diario, el periódico, mucho lo pasto. Cortábamos así. Y ahí nomás. Mucho pasto. Y me dieron unas el señor Leo, ¿qué tal Leo? ¿Cómo te va? Me alcanzó unos pañuelitos, vio, de eso para la nariz. Digo, ah, las carilinas. No diga nombre. No. Pero realmente digo, esto no me va a alcanzar. ¿Y? No hay algunas boletas, digo. No, pero estas son duras. Digo. Porque algunas venían con colores. Vos dámela que yo las mojo. Me dieron de un candidato. Ajá. Y bueno, las mojé, caminó bien. Caminó bien. Caminó bien, no raspó nada, todo no, bien. Bueno. Sí. Eso es importante. Hice un buen... No, el problema es que si la foto del afiche tenía anteojos en la cara, por ahí le raspan los anteojos. No, y barba tenía. Ah. Bueno. Chao, linda. Ya contra eso no se puede hacer. Se va Cecilia, nada. Se va Javier. Gracias por acompañarnos este breve instante, pero bueno, igual agradecidos. Bueno, ¿ya pueden llamar? No. ¿Ya pueden llamar? 1561-540359. Después lo vamos a ir a buscar. Cualquier cosa. Mensajito pueden... de texto, ahí se actualiza. Después vamos a estar, ¿qué hace? Se actualiza la página. Ah, bueno, vamos un poquito a la actualidad, vamos a ordenarnos. Nardo. Otra palabra difícil. Ordenardo. Otra palabra difícil para mi diccionario, palabras difíciles de Oscar Martín Rayo. Tenés que hacer un diccionario. Voy a hacer un diccionario con mis palabras difíciles. ¿Mm? Diccionario neurónico de para que de palabras difíciles difícil, de pronunciar al aire. Bien, neurónico se puede decir. Neurónico se puede decir. Se puede decir neurónico. Me mandaron unos besos neuróticos. Ajá. Desde Israel. Upa. Sí, nuestra amiga Silvia, que casi siempre nos escucha, a veces nos escuchan diferido porque por obvias razones horarias. Claro, por supuesto. Igual que en otras partes del mundo. No, yo les recomiendo una página muy linda, Argentinos Desparramados por el Mundo. Ahí tenés de toda parte del mundo y te haces amigo, conversás con... ¡Qué lindo! Dame la jarra, dame la jarra, Navi la jarra. Qué lindo. ¿Cómo me gustaba esa canción de chiquito? Era muy... Había una, venía una cantante de aquellos países, de aquel país, no me acuerdo el nombre. No. Imposible acordarme, imposible. Más que no son muy fáciles los apellidos. No. Porque no es García. Así que... Hay Pérez también con S. Bien. Y cantaba esa canción y siempre cantaba. Claro, es una canción muy popular allá, ¿no es cierto? Es como cantar acá... El himno. Viva la vida, viva... Samba de mi esperanza. Samba de mi esperanza. Ah, es folclore, netamente folclore israelí. Muy bien. Bueno, judío, perdón. No es lo mismo. Bueno, eso me va a tener que desandar en algún momento para no cometer este tipo de equivocaciones. Es un sabio. Es un sabiondo. Bueno, chicos. No, la gente se ríe, qué feo. Bueno, la muestra de ciencia se extiende hasta el 27 de noviembre. Ah, mira. Muy lindo. ¿Va a ir? No sabe. Bueno, SFK, gracias infinitas y eternas por lo del domingo. Haciendo por mí, está bien. Sí, por usted que estuvo acá, claro. Estuve acá trabajando. Me gustó mucho trabajar con era vos, Rubén Bustamante. Y en ese momento estaba esta chica la de los sábados, Leo, como se me fue el nombre. Dame bola. Sonia Olmos. Estuvimos aquí los tres y departiendo, hacíamos preguntas, nos hacían preguntas y bueno, íbamos contestando. Preguntas que uno se hacía antes de la votación. Ah, mire usted. Porque realmente no estaba muy muy seguro de cómo era el asunto. Después lo fui entendiendo gracias a que estuve 3 horas y 3 horas explicándome de qué se trataba la cosa. Porque era primaria y no era la secundaria, por ejemplo. Y porque no terminó la primaria, si no hace la primaria no puede hacer la secundaria. Entonces por eso vino la primero hacemos la primaria y después vemos. Es la primera vez, yo tengo un enfoque muy particular mío de esto, pero bueno. No, ¿quiere decirlo? No, tengo ganas de debatir políticamente. No voy a debatir nada con usted. No, sigamos con la noticia. Esto es un programa para... ¡Puf! Decía nuestra presidenta, sí. Para mí es presidente, por más que ella quiera. Pero sí, bueno, lo mismo que actor no es significativo. Y actores son todos, mujeres y hombres. Claro. Cantantes también. No hay cantante y cantantas. Cantora, no. Las cantoras del Quillahuasi. No. Bueno, desde Tecnópolis, donde entregó la netbook número millón. ¿Dónde están todas? No, yo no tengo. Yo ya soy pudiente. Yo vi una. De lejos. No, la estuve usando y todo. Muy linda. Son lindas esas porquerías. Son industria argentina. Viene con la manijita, como si fuera un portafolio. No, me parece que usted lo cagaron. No. Estuvo usando no sé qué cosa. No, la del gobierno de la ciudad. ¿Ah, sí? Sí, viene con una... Vos la cerrás y queda como un espacio para con una manijita. Bien ahí. Y son lindas, ¿eh? Son... Linda máquina. La verdad que me resultó bastante cómodo usar, me han prestado una. Sí. Porque para hacer el trabajo, para traerle el trabajo ya cocinado al señor Leo. No tenga ningún tipo de inconveniente. Bueno. Señoras, señores, esto es La Neurona y decía que agradeció el respaldo electoral recibido en las primarias, ¿no? Estábamos hablando de eso. Convocó a los jóvenes a construir la Argentina del tercer milenio, centenario. Ajá. Dentro de 100 años, no voy a decir cosas que había unos locos ahí en Alemania que decía que iban a gobernar 1,000,000 de años, ¿no? Oh. Había unos locos. Señor, hay que tomar bastante, 102 años. Pero que eso lo parió. No es para que vivan tanto, pero iban a ser una... Bueno, iban a gobernar el mundo así. 1,000 años. Tocado. No pudo Julio César. Alejandro. El Magno. Claro. Tantos líderes mundiales que han conquistado tantos países. Colón. Flor dijo. Tiene que nombrarlo. Con el mes que viene tengo una editorial de Colón. Voy a ver si la encuentro. Sí, la voy a leer. Un HDP. Hijo de puta. Bueno, el trabajo de hoy iba a ser, de San Martín, se lo iba a pedir a la tía Leo. Pero bueno, en este momento está totalmente en otra cosa. Bueno, San Martín cruzó los Andes. Sí, y seguía con un burro muerto de hambre. Y al cruzar la cordillera, le agarró como usted. Y el frío, la pancita. Claro, todo nevado. Claro. Yo me lo imagino al general San Martín asmático y con todos los problemas que tenía en un caballo blanco. Yo no creo que haya cruzado la cordillera en un caballo. No, pocos caballos. ¿Quién tenía un caballo? O sea, no. Era como tener ahora, no sé... Mercedes. No, tanto como eso no, pero un cienita. Volvo. Un cienita. No, eso sí, un caballo de un caballo de tiro, qué sé yo. Fue bastante problemático cruzar. Hoy escuché en la radio que una gesta realmente. No recuerdo el nombre del libro que anunciaron, que salió ahora sobre la vida de San Martín. Uh-huh. Dice que está muy bien hecho. Yo no, mañana si lo escucho, como siempre me escuchan en la radio a la mañana, por ahí lo escucho de vuelta. Y decía que tenía una... San Martín, cuando cruza los Andes con el ejército... Sí. Él tenía una estrategia de cruzar en grupos. Uh-huh. Ya en esa época ya estaba la concepción de grupo, ¿no? Uh-huh. Para defenderse y todo. Entonces él quiso juntar los esclavos negros con los blancos para hacer el grupo, que él tenía que formar los grupos para cruzar, y claro, no tuvo resultado porque los blancos no quisieron combatir con los negros a la par en la cordillera. Siendo que estos blancos que usted dice eran a lo mejor peones o normal, ni siquiera eran de plata, digamos. Claro, no, bueno, pero una de las cosas que me llamó la atención fue eso. Mire usted, bueno, hubo un batallón en Estados Unidos en la guerra de la... secesión de Estados Unidos, que hay una película de ellos y también eran todos negros, no había blancos, era un batallón de todos de negros. Obviamente el premio, por decirlo de alguna manera, era la libertad, ¿no? Claro, si que bueno, se luchaba si por eso, queda libre, ¿no? La guerra de secesión fue por eso. ¿Mm? Menos mal que hoy en día ya la discriminación no existe. No, para nada. Absolutamente. No está a la vista, por lo menos. Claro. Podría decir un par de cosas, pero no quiero herir susceptibilidades. No vayamos a eso, que entramos en un tema bastante arduo. Y complejo. Yo creo que el respeto es la base de todo. Por lo menos es un punto importante respetarnos. No sé, no importa si sos blanco, negro, amarillo. Patria, libertad e igualdad para todos los argentinos. Esto lo dijo JFK. Bueno, señoras, señores, vamos a ir al primer tema, que tenemos que ordenar un poquito acá las cosas, que venimos como apurado, ¿vio? Sí, casi así. Sí. Para vudú es la política. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé, no importa. Vamos a ir buscando otras cosas, interesantes para contarles a ustedes. Vamos al primer tema que quiero. Corre a través de la jungla. De Creedence, del disco Commons Factory. Qué bueno. Vamos. La neurona no es la única, es la última que nos queda. Señoras, señores, estamos acá con una información impresionante, que ya la estamos leyendo. Cuando el señor, ahí está, perro policía ataca a un hombre y le muerde el pene. ¿El qué? El pene. ¿El qué? El pene. Sí, un joven... Sí, bueno, un joven demandó a la policía de Nueva Orleans porque uno de sus perros lesionó su masculinidad. Bueno, sí, bárbaro, pues, sí. Pero le habrá mordido el tobillo y justo le agarró el... No creo que el tobillo, está un poco... es terrible ese perro. Sí, los chiquititos esos son rompepelotas. No, y encima policía, reagrandado, ¿viste? Claro, todos los chiquitos son... claro. Van así, ¿viste? Comiendo con el pecho afuera. Claro, con el pecho afuera, una manera de decir, ¿no? Pecho afuera. Claro, como el bulldog, ¿viste? Sacando así. Claro. Con la chapita acá. Con la chapita. Bien. Cody Melacon, ¿Me la qué? Me la como. Me la como. Ahora se la va a empezar a comer. Ahora, total. Sí. Bueno, presentó una demanda esta semana ante la Corte del Estado de Luisiana. Luisiana lo pilata. Estados Unidos, en la que alega que sus derechos civiles fueron violados cuando un agente de la ley le soltó uno de sus feroces perros, Chihuahua, llevando a que el canino le provoque una mordedura en la entrepierna. Le hace pene. Virtualmente. Virtualmente cortándole el pene. ¿Cómo virtual? Sí, casi se lo descabeza, yo. Pero virtualmente es algo virtual. ¿Esto fue o no fue? Y vamos a ver. Me la como. Es Melacón, de 25 años, 25 pirú, perdés la virginidad, no, la virilidad. Y por ahí las dos cosas, pero no sé, qué sé yo. Declaró que el ataque del perro lo dejó sexualmente disfuncional. Oh. Ahora anda, ahora no, ahora anda. Es como una luz de giro, claro. Una luz de giro. Aprovecha ahora que... Ahí veníamos también. Ahí va de vuelta. Y bueno. Además de herirlo moralmente. Ah. Y claro. Sí, claro, imagínate. ¿Y porque le mordió la cabeza? Y voy. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el cerebro lo dejó. Bueno, no sé. Por culpa de la mordedura, Cody está en tratamiento médico con píldoras y los doctores le recomendaron una reconstrucción por medio de cirugías plásticas. No. Oh. Se la agarró con saneamiento. Sí. Viste que agarra y sí tiran para los costados, sí, ¿no? Ah. Sí. Y él dice que el muchacho decía, no pare, dice, no pare. Dice, no siento nada aquí abajo. Bueno, señaló el muchacho así, porque se lo señaló. Claro. No siento nada aquí abajo. Se lo lleva. Sí. Tengo 25 años y no puedo conseguir una erección. Y bueno, si le pasan unos mangos, por ahí consigue alguna, ¿no? Barata. Sí, bueno, barata. Pero es el destino. Si el universo quiso que el perro lo mordiera ahí. Fíjese, joder. Claro, es porque. ¿Qué tiene que ver? Tiene que pensar positivamente. Ahora bueno. se va a parar. Bueno, concluyó casi entre lágrimas. ¿Y ahora qué hago? 31 claro. millones de dólares, a mí también se me para con 31 millones de dólares. Claro, Melacom dice, pide 31 millones de dólares para gastos médicos y resarcimiento psicológico. Para empezar nomás. Para empezar. Le deseamos una pronta recuperación y le auguramos una carrera en el mundo de cine para adultos. No sé. ¿Cómo el cine para adultos? Hijo de... Lo claro. están cargando. Lo están cargando. No, está bien, no quiere... Ah, ahí está el que le cortó, mira, ahí está Melacom. ¿Viste? Con un... con... con una cinga de esa. Oh. Rellena de... vaya a saber qué. Algodón. Ahora que aproveche, si la tenía media chicuela, que se la reconstruya. No, claro. La mía era así. No, y más grande. Claro. Y gordota. No, esa no es mía. Dice, tanto masticarla quedó así. Hay un book. Hasta un el color libro. Se puede elegir. Más rosadita, menos rosadita, más negrita. Sí. Claro, hay un book. ¿Usted lo vio? Obvio. Yo estaba en tratamiento psicológico. Ah, mire usted, porque hay un implante ahora, ¿vio? ¿Qué es eso? Claro. Bueno. Dice que se ensancha, ¿no? ¿Cómo se ensancha? Sí, se lo ensanchan y se lo alargan. Sí. Está bueno eso. Sí, sí, sale en el diario. ¿Usted compra el diario? Bueno, sí, pero no compra ese tipo de diario. Clarín. Clarinete. Sale esa. Vamos a ruchar. Me llamó la atención porque yo no sabía que había implantes. Sí, sí, penianos. Implantes penianos. Sí. En otra radio que yo estaba con otro muchacho. Más o menos. No creo. Hay que ver, por ahí te ponen una cartulina, ¿viste? No, le ponen como un plástico así en el cuello y lo acogotan. No, eso es otra cosa. Ese es el implante. Bueno, no, pero eso si tenés plata. Si usted tiene plata, ahora si no le ponen una cartulina y anda así, viste, con una erección más o menos. Ah, ¿sí? Claro. Una cartulina, bien. Una ballena, rellena. Una ballenita. No. Una ballenita y otra vacía. No se venden más ballenitas en el tren. ¿Vio que no se venden más ballenitas? Las camisas, vio. Qué mal, ¿no? Pero Leo no sabe, ¿usa camisa usted? Mira, ¿qué tiene? Y ahora tiene, no sé, qué sé yo. Tiene, no, no, pero tanto no. ¿Estás con camisa? ¿A dónde fue? Hoy fue alguna reunión importante. Sí. Donde tenía que presentarse más o menos. Tuvo de joda. Sí. No llegó a tiempo a planchar. Tengo camisa, ¿vio? Pero no tiene para ballenita porque tiene botones. ¿Eh? No, esta tampoco, pues chiquita. ¿Qué le van a poner? ¿Ballenita? ¿Qué hay, ballenita? Tiene cuello chiquito. Bueno,

La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Tiburón. ¿Sí? No. No me escucha. Ahora sí. Ahora sí. No sé qué le pasó. Le enganchó el. Es. El trapo que tiene colgado, porque tiene frío el señor Leo, me bajó el volumen mío. Bueno, son cosas que pasan. Se voló. Ah, lo voló. Ah, debe estar enganchado en su bufanda. Es una cosa. Bueno, a nosotros nos pasan estas cosas raras. Bueno, chicos, si están escuchando, estaba en la bufanda, en el coso ese. Es la lógica, vio, la lógica. Una cosa loca. Bueno, manden mensajes al 1561-540359 o por nuestro Facebook que tenemos abierto de La Neurona. Sí, 0237 o 466-5559 si sale por internet. Sí, que avisen. Nuestros amigos ahora nos vamos a ver. Ahora vamos a ver. El regreso del campeón mundial, decíamos hoy, de Yo-Yo. De Yo-Yo. De Yo-Yo. ¿De Yo-Yo o de Yo-Yo? Yo-Yo. Porque puede ser el yo-yo también. Ñoño. No, el ñoño es otra cosa. Bueno. El ñoño no se volteaba la florinda, ¿no? No, dice que el ñoño era puto. No, el que hacía de... Se la comía el ñoño. No, bueno, qué sé yo. ¿Sabe que era médico? Ah, sí. Que era el que cobraba la... La renta. Señor Barriga. Sí. El señor Barriga. ¿Era médico? Médico. Bueno, Shinji Saito. Ah, Saito. Volvió a ganar el campeonato mundial de la especialidad y al parecer no hay nadie que le haga competencia. Otra, estoy que es japonés y toda esta disciplina. Y ojo, con los que y mire que espía. ¿Espía? Espía. Porque veo que sospecha. Sospecha. Bueno, espía, sospecha. Cara sospechosa. Me lo enseñó la tía Leo. Bueno, con solo 24 años... Chinguesadito. 24 años jugando yo. Bueno, pero... ¿Qué? No es que está dura. Hay una mosqueta, querido. Chen. Bueno, no sé lo que ganen. Bueno. Fue declarado el mejor jugador de yo-yo de la historia al ganar por undécima vez el campeonato mundial de yo-yo. Y debe ir solo. No sé. Ahí tenemos la música. Así se ha transformado en el máximo ganador de la disciplina, en la cual ha salido victorioso en la mayoría de los torneos que se han presentado. Solo falló en 2008. Cuando salió segundo. Oh. Terrible. Desde ahora, este año Saito demostró ante la mirada atónita del jurado por qué es el mejor. Porque sospechan que había trampa. Y deslumbró a la audiencia con una performance memorable en la que hizo aparecer a los famosos trucos pasear al perrito o el péndulo. Qué pelotudo. Es difícil. A mí el triángulo es difícil. No, el triángulo es fácil. Es fácil. Traigo un yo-yo que el miércoles que viene jugamos yo-yo. Voy a ver si consigo un Russell. No, negro. Un Fanta traiga. No, pero el Russell era bueno. El Russell era bueno. Estaba el de Coca, el de Fanta. Sí, Y eran cerámicos. Ahí le pegaba un golpe a la mierda. Y chao, se partía como un queso. Lo peor de todo era cuando había que cambiarle el cordel. Ah. El piolín. ¿Por qué? Porque uno nunca conseguía ese que tenía que ya estaba... Como hecho a su medida. Como cuando usted se compra un par de zapatos y los usa hasta que se cansa de usar y usa esos zapatos, zapatillas. Es verdad. Nunca conseguí el cordel y comprábalo. Ojo que juntábamos la monedita. Venía en el sobrecito ese plástico, así que lo sacaba. Claro. Todo el hilo encerado. Claro. Ah, qué va. Claro. Pero fíjese que bueno, termine que le voy a hacer un comentario. Sí. ¿Cómo juega? Eso lo hacía como juegan niños. Sí. Como lo hace usted o yo. Sí. ¿Mm? Además del título al campeón y el trofeo, que era una copa así, que era un yo-yo gigante. Un yo-yo grande. Era así grande. Decía Cuca. Saito se llevó la formidable suma de $300. ¡Qué piola! Este sí que un jabón. Salió a buscar puta. Quiero hacer amigo todo. Unas geishas. ¿Hay geishas, no? En Japón, sí. No sabe, Leo. No sabe si hay Leo. Bueno, pero supongamos con 300, que sí. Con $300 una. Vio que se le suben porque sabe que los piecitos son chiquitos. Entonces se le suben a la espalda, pues se los achican los pies. No se los achican, sino no los dejan crecer. Ah. Entonces tienen, en vez de 34, tienen 24, qué sé yo. Y se sube con esos piecitos y le hace así en la espalda, papá. ¿Y para qué tienen las manos? Es un estilo. Se sacan esos suecos que tienen. Sí. No sé, tienen atravesado así. Sí, tienen la suela así. Un olor a pata. ¿Qué olor a pata? Son muy limpios ellos. Ellos lo hacen una religión de la limpieza. Una religión de la limpieza. Es como una religión. Se tienen que bañar. Un ritual, ¿no será? Bueno, es lo mismo. Hace mucho que no leo predicciones. Ya voy a traer. Bueno, voy a traer algo de predicciones. Bien. Bueno. Le rezan a la escoba y todas esas cosas. Bueno, sin embargo, ser declarado el mejor jugador de yo-yo del mundo no tiene precio. Sí, tiene, $300. Una gran pelotude. Bueno, claro, si no tiene precio lo cagaron. Le dieron 300. Mirá, no sabemos cuánto darte. Le damos el trofeo de $300 y lo regalaron. Esto ya está, ya está. Esto ya está. Esto ya está, ya fue. Esto ¿Ya estuvo? Sí, vamos a ir a. Yo creo que tenemos que ir a la música, al segundo tema de la noche. Y después vamos a seguir con otras cositas que tenemos que. Ahí los escucha, ahí nos está escuchando, gracias. Ahí, Drogocop, le mandamos un beso grande. Bueno, estamos consternados un poco con esto que nos pasa con la tía Leo. Sí, sí. Y bueno, estamos todos a medio así. Bueno, ahora nos está escuchando, así que, bueno, gracias. Y todo eso. A la gente que nos está escuchando por el mundo también. Y vamos a la música. Láncelo. Destino y sus ganas de cambiar y de animarse a más. Dejó una nota que decía adiós. No sé si vuelvo ni sé a dónde voy. Cargó los restos de su pobre corazón obsesionado por liberarse. Fue dejando atrás a su perdedor. Consigue escuchar esa convicción de poder ser más, que hay algo mejor. Y encontró el camino de liberación. Le jugó una apuesta a su corazón. Consiguió alcanzar la felicidad y reconstruir y resucitar. Que el miedo de equivocación tiró el pasado por el balcón. Cargó ventaja del presente al encontrar la dirección, al conocerse, calmó sus ansias de lo que vendrá, haciendo un trato con la de acción. Fue dejando atrás a su perdedor. Consiguió escuchar esa convicción de poder ser más, que hay algo mejor. Y encontró el camino de liberación. Le jugó una apuesta a su corazón. Consiguió alcanzar la felicidad y reconstruir y resucitar. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Ay, me enganché mal la letra, bueno. Señoras, señores, tenemos que dar una buena noticia. El señor Martín Raffo ha sido padre. Por lo menos. Por lo menos. ¿Cuándo fue? Escuchamos a Cata Raibaud, Detrás de lo que viene, ¿eh? Una joven cantante, cantera, argentina. Estuve hace un par de sábados, estuvimos cuando grabamos en el canal, aquí en Telered, que grabó 60 Monos, del cual soy partícipe de ese grupo. Ajá. Con el señor Jorge Dotti. ¿Usted qué mono número es? El 2. ¿Le agarró un ataque de qué? ¿Le agarró una puntada de algo? Sí. Bueno, ¿ya pasó? ¿Ya pasó? No tengo nada acá, ¿eh? No tengo pastilla para... No. Bueno, sí, grabamos 4 temas y han subido al Face uno de los temas que hemos grabado. Ah, mirá vos. Sí. Sí, salió muy lindo, la verdad que después vamos a estar comentando eso. Bueno, vamos ahora como continuando esto que del nacimiento del señor. No, del señor no. ¿Qué tuvo? ¿Nene o nena? De Joaquín, el nacimiento de Joaquín. Instrucciones para consejos para las madres. Primero vamos a leer un poco durante el embarazo. Pero ¿por qué no comenta de dónde la va a leer? Si usted me deja. Esto, bueno, claro, todo en una intro, ¿vio? Es hacer una editorial, ¿se da el cuenta? El introito es muy importante. Sí. Es la antigua libreta que estábamos hablando hoy. Ajá. De almacén. De almacén. Iban con estas pedazos de libreta a votar, ¿no? Y traía consejos para la madre, consejos no, decía de defunciones. Bueno, vamos a ir desgranando. Ajá. Cada tanto algo interesante que traía, que era como un tipo libro. Mire usted. Hay campana alargada. Bueno. Consejo a las madres. Sí. Estas son instrucciones, ¿no? Atentamente. Bien. El mejor alimento del niño menor de un año es la leche de la madre. Ajá. Ya en esa época tomaban teta los chicos. Y sí, vio que eran unos visionarios. ¿Esto para qué será? Y no sé. Y ponían al bebé. Porque no sé cómo lo harían. No sé. No tengo idea. Yo. La gente prehistórica, ¿cómo fue? Por ejemplo, que le dijo acá. Sí, pero ese. ¿Se da cuenta? No, la intuición. Bueno, es el instinto del ser humano. Ya, igual que el animal, ¿cómo sabe que? Cada lechón en su teta, que es su forma de mamá. Y bueno, pero la madre se pone porque sabe que de ahí tiene que mamar. Usted sabe que los lechones van a la teta de la lechona y siempre van a la misma teta. ¿No se equivoca? ¿Ah, sí? No, y por eso dice cada lechón en su teta. Mire usted. Porque el lechón chupa de la primera y siempre va el mismo chupa de la primera. No va otro. Mire usted. ¿Vio? Impresionante. Impresionante. ¿Por qué el gallo no tiene manos? Porque la gallina no tiene teta. Es cierto. Se la va a picotear todo. No, bueno. No, allá en el campo las cosas son sabias. Son sabias, tiene razón. Es que solamente ver la naturaleza. Don Zenón. Bueno, el hijo tiene pues derecho al seno, de ahí viene Zenón, porque es más grande. Dije, es maternal. El seno maternal. Tiene claro. Derecho al seno maternal. Al seno maternal. Y la madre... No, al seno del hogar. Sí. El deber sagrado, que es un apellido. Ajá. También. Hay una persona que se llama Sagrado, sí. De dárselo. Toma, llévatelo. No es para desenroscar, pero bueno. Quien le ha dado su sangre no puede negarle su leche. Fíjese lo que dice... Es sabia palabra esa. Impresionante. Yo tenía el gurí mío que tenía 5 años y seguía chupando la teta. ¿Ah, sí? Por eso se hizo tan grandote. Sí, de grande ya le quedó el hábito. ¿Vio? Sí, y está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Y la negra le daba teta nomás. Impresionante. Bueno, seguimos. Durante el embarazo, la mujer embarazada debe, dos puntos. Primer punto, bañarse con frecuencia. Qué lindo. Segundo. Lavarse la chocha y todo eso. No, no dije nada malo. No. Segundo, desocupar el vientre todos los días. O sea, como yo hoy, así todos los días. ¿Qué tiene que sacar el nene? No, desocupar el vientre, quiere ir, que va de cuerpo. Está mal eso, porque son los intestinos. Y bueno, acá dice desocupar el vientre. ¿Mm? No comer alimentos indigestos. Ah. ¿Mm? Nada de comerse una pizza, ni esas cosas. Lechón con mate cocido. Una cosa así. Una cosa. No. Este es importantísimo. Mucho queso tampoco, porque tapa. Tapa, por eso. Y si tiene que desocupar el vientre. No. Impresionante. Bueno. No, cuarto. No usar ligas en las piernas y usar flojo el corsé. No, pero está bien. No hay que usar. No. Vio que se fajan algunas mujeres por. Bueno. Hay que usar flojo, porque si no es como que... ¡puff! Claro. Eso como que... ¡puff! No, o sea, le deja crecer la pan. Sí. Bueno. Eso de fajar... Esto durante el embarazo. O sea, la Florinda yo la fajaba todos los días. No, ¿cómo se fajaste? Está loco. Bueno. No permanecer mucho tiempo parada. Epa, y no, más de 3 horas se le pone negra. Y sí. ¿Cómo que está hablando? La mujer, pierna. Estoy... Ah... Se les hinchan los pies. Dice, no usar tacos altos. Ah, ya la alpargata, ya. Y bueno, en el campo es distinto. Con los bigotes, sí. De vez en cuando con la tijera le cortábamos los bigotes para seguir andando. No ascender escaleras muy altas. Ascender, pero bajar puede. Y no, tiene que llegar hasta ahí y ya no puede subir más. Ah. O sea, una escalera larga y otra cortita, no. Sí, vieja, cambiar la lámpara, ponerle aceite al farol, no puede. No puede, no puede. Bueno, no hacer viajes largos en ferrocarril en los primeros meses. Ah. El traqueteo, ¿vio? Puede ser que sí. El traqueteo del Sarmiento es medio jodido. En carretas, sí. Por ejemplo, en carretas, sí. No dice nada acá. No ejecutar ningún ejercicio violento. Opa. Nada de karate, taekwondo, qué sé yo, esas cosas son violentas. Fútbol. Box. Box. Escuchen la campana, no. O viene el tren, parece. Pato. ¿Cómo va a jugar al pato? Es el deporte nacional por excelencia. ¿Y entonces de qué se ríe? ¿Una pelota con manija? ¿Como la mía? No. Es que el pato, antes jugaba con un pato de verdad. Ah, sí. Ah, no, ¿sabe cómo lo destrozaba? Un plumerío quedaba, mire. Es una cosa así. Y después prohibieron el pato y se agarraban no sé qué. La gallina. No. Bueno. En el octavo mes, requerir de la partera o del médico el diagnóstico de la presentación del niño. Esto no está muy claro. Te presento a la mamá. Nene. Hacer analizar su orina una vez por lo menos en el octavo mes y dos en el último. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que en esa época no había. No sé, había que analizar. No había ecografía. Claro. Otra luz. Está límpida. Claro. No tiene lipodito. No había ecografía. Radiografía no se pone por los rayos X que le afectan al feto. Claro. Entonces ahí el doctor le miraba la chucha y no, le decía, chucha, le miraba por el agujerito a ver si el nene estaba vivo. No, no, saludaba de adentro. Cuando el nene saludaba, lo sacaba. No sea bestia. Bueno, preparar siquiera con un mes de anticipación lo que ha de necesitar en el parto. Un mes antes tenés que preparar todos los implementos. Tantas cosas, ¿eh? Y no sé. Agua caliente, toalla. Y qué sé yo. Y bueno. Fuerza. Fuerza, canejo. Bueno. Tratar de aumentar las dimensiones de los pezones sometiéndolos en los últimos 20 días del embarazo a fricciones suaves. Opa. Esto se puede hacer con la ayuda de alguien. Eso me gustó. Eso me gustó. Bien, mantenerse exclusivamente a leche durante 15 días. ¿Qué hija? Te tomás toda la leche que encontraste y la podés tomar. Puede ser de cabra, de todo. De vaca, claro. Leche de higo, bueno. 15 días antes del parto, o por lo menos en la última semana. En la última semana a toma leche, el doble. A leche, claro. ¿Te podés imaginar que se haga una fuerza esa mierda? Bueno, finalmente, tener en los últimos días 15 o 20 litros de agua que haya hervido 15 o 20 minutos y reservarlas en vasijas muy bien tapadas. Claro. No sé, no explica para qué. ¿Y después? Después viene el parto. Ah. Vamos hasta el parto. No sé, para tomar, qué sé yo. Es un parto esto. Es un parto. Después seguimos. No, porque es cortito. Le mata los microbios, el agua hervida, bien, le marca todo lo claro. Parece que el agua hervida. Vamos. Durante el parto, vamos durante el parto. ¿Qué hora es? Las 8, vamos. Ya sale, ya sale. Después del parto lo dejamos para la semana que viene. Ya nace. Es menester preparar, antes que nada, la cama. Sí. Hay que preparar la cama, ¿sí o no? Sí. Bueno, desocupar el vientre. Claro. Desocupar el vientre. Sí, si no, el médico lo... todo. No hay que... ¿Afeitarse? No, espere. Preparar el bañadero o vasija para bañar al niño. Hacer lavar las manos de la ayudanta con agua hervida, jabón y cepillo de uñas. Ahí lo tiene. Duro y nuevo. Poh, le quedaban las manos todas raspadas. Estas son las indicaciones, señoras y señores. Después, ¿Pero se no se afeitaba ahí abajo? ¿Y qué sé yo? No sé, parece que no. El nene salía así como un arbusto. ¡Qué peludo el nene! Como entre un arbusto salía. No sé. Señoras y señores, 0237-466-559 o 1561-54-0359. Si estamos llamar. A su disposición. Tenemos todo lo que usted necesita para ser padre. Las 20 horas. Y madre, ¿eh? Sobre son todo. 20 horas. Son las 20 horas, estamos yendo a la tanda. 12 grados, una noche fría. Fresca. Yo no tengo tanto frío. Usted para tiene hacer, frío porque está cansado. Para hacer cucharita. Sí, totalmente. Vámonos. Bravo, Nino. Vamos. Vámonos con Nino Bravo. Vamos escuchando. Dale. Ya no me voy, no sufras más. Ya no, no me iré jamás. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo

¿Qué anteojo me puso? Cualquiera. Señoras, señores, estamos en La Neurona. Yes. FM Moreno. Sí. 90.1 de su dial. Sí. Y si no, por internet. ¿Internet? Otra palabra. Vamos a tener que empezar a anotar acá. Yo voy a traer un cuadernito. www.fmmoreno.blogspot.com o si no, tudial.net. También pueden escuchar este programa por este lugar. Si quieren, si pueden, o tienen ganas de divertirse un rato. Vamos a los saludos. Arranquemos. Mire, lo puse todo en una hoja porque tenía tantos papeles, mire. Está bien. Estela Echegoyen, de Francisco Álvarez, que siempre nos escucha. Marina Viaba, le dije que le iba a mandar un saludo especial. Marina, te queremos mucho acá desde La Neurona, desde Argentina. Ella está en Florencia, Italia. Ay, qué lindo. Y es oriunda de Río Cuarto. Qué lindo, Florencia. Qué lindo. Sí, sí. Hoy trabajaba y lo iba a escuchar en diferido. Bueno, te mando un saludo muy, muy especial para vos. Toda la gente que está ahí, a todos los argentinos que andan pululando por ahí, argentinos desparramados por el mundo. Vamos a hacer extensivo al Flaco, que me hizo entrar en esta página, me hizo conocer esta página. Está en Vigo, empieza fin de semana salvaje, el salvaje. Salvaje, otra palabra de ese. Salvaje. El idioma castellano es mi problema, tiene razón. Imagínense el inglés, el alemán. El chino no. No es, porque no, como no se le entiende un joraco. Claro. Empieza este viernes. Sí. No anoté los horarios, pero pueden entrar en la página de Listen to the Music. Que está bueno, pasa música nacional acá en este programa, Fin de Semana Salvaje. Todos grupos de acá de la zona. Todos grupos que están, sí, que están peleándola para... Floreciendo. Sí, están floreciendo, exactamente. Omar Marún, también en Vigo, que me hizo conocer al Flaco. Ah, mirá. Es toda una cadena esto, ¿no? A Griselda... Griselda. Gabriela D'Angelo, de Rosario, que es profesora de inglés. Ojalá que no me escuche pronunciar nunca algo en inglés. Daniel Feliu, que es un actor de Rosario, ¿se acuerda? La presentación del libro, sí, de Alma Vélez. Sí, que estuvo ahí. Un amigo, sí, que cada tanto nos escucha. Sí, cómo no. Debido a sus distintas actividades. Ana María Benito Mayordomo. Le mando un saludo también muy especial. Bueno. Lita Núñez, de Rosario. Toda gente de afuera. Del país, pero No de Moreno. No, quieren mandar saludos, quieren que le mandemos saludos, le mandamos. Mandar un mensajito y está bien, bueno, pero es gente igual. Liliana M. Barrios Torres, que la M no sé qué es, pero bueno, vive en Las Palmas de la Gran Canaria. Oh. Es de Buenos Aires. Creo que está viviendo allá. No sé. Y a la crítica de literatura. Opa. Crítica de literatura. Analía Amores de la Sala. Listo, llaman de todos los saludos. Un beso a Drogocop, que está allá en Córdoba. Me está pudriendo. ¿Por qué no lo paga? Lo voy a tener que pagar. Sí, sabe que me quedé sin batería, chicos. No me manden mensajes porque... A Luis y a Nancy, de Parque Patricios. Ajá, bueno. Que deben estar escuchando el programa también, o no. Depende de las actividades que estén haciendo ahora, no sé. Bueno. Le mando un saludo a Leo. A Leo Merlin. Y vamos a leer una... Hola. El arrancador de botonitos. Arrancador de botonitos. Sí, arrancó un botón de ahí de la consola. Una cosa de loco. Bueno. Tenemos algo para decir acá. ¿Cuál es el título? Las chicas desnudas, dice, ¿no? Porque... Ahí está. Estamos viendo las chicas desnudas y ustedes no. Digo desnudas. Ahí están, son cuatro bombones, ¿no? Ahí está. No están hablando por teléfono. Tenemos un llamado al aire. Las chicas desnudas que leen, así entre comillas. Leen. Sacuden Nueva York. Ajá. La sacuden. Así. Vení que te la sacuden. No. Bueno, disfrutar de textos de Shakespeare, Oscar Wilde o Henrik Ibsen. A este no lo conozco. No. ¿Qué era este Henrik? No, dígamelo en el... Sí, Ibsen. ¿De qué? ¿Medievo? Ah, noruego. ¿De dónde viene el no es, coso? No es griego. No es griego. No. José. El bacalao. De Noruega. El bacalao. Yo tengo un compañero que decía, sí, hice un guiso con bacalao. No, ¿cómo con bacalao? El bacalao noruego. No sé. ¿Qué de sea? Oslo. Oslo. Mira quién llega ahí. Usted estaba preguntando por Diego. Sí, yo tengo un poder mental y de Diego, la puta madre. El hombre de la mochila. ¿Eh? ¿Qué mochila? Yo me había ocupado todo. Bueno. El tortugo ninjo, impresionante. Llegó, llegó Donatello. ¿Cómo Donatello? El que dona. Claro. Bueno. Lo tenía persiguiendo la policía y apareció y se metió en la radio. Bueno. Decía hola, que... Hola, hola, gente. Impresionante, impresionante. Sí, perdón la demora, pero bueno, valió la pena. Yo digo... No había de frutilla. Sí, valió la pena. No, que valió la pena la tardanza, por así decirlo. Está bien. Después, pero bueno, vamos a estar comentando. Acomódese, saques el frío. Me voy a sacar el frío. Sí, porque dice, el que entra acá está frío, porque viene de la calle. Por eso no lo saludo ahora, después lo saludo. Después no, ni se le ocurra tocar nada, va a ser mano helada. Puede ponerse los auriculares, tenemos auriculares para usted y todo, tenemos todo preparado. Bueno, disfrutar de los textos de Shakespeare, Oscar Wilde o Henry Ibsen, leídos por bellas mujeres desnudas mientras se bebe una copa en un ambiente descontracturado. Descontracturado, dice, no sé. Esta es la propuesta de Naked Girls Reading. Mujeres desnudas leyendo. Hacete cargo. Sí, no, sí. ¿Sí o no? Unas 30 personas, en su mayoría jóvenes parejas y grupos de hombres, aguardan en un pequeño salón con viejos sillones clásicos y lámparas con telas rojas en el primer piso de un bar del barrio de Greenwich Village, en el corazón de Manhattan. El clima... El clima es Greenwich ideal. Village, ¿entendés? Sillones antiguos, lámpara roja. Es una buat. No, es un lugar para leer. Ajá. De pronto, cuatro chicas en bata, y tacones, entran y suben a un pequeño escenario con un gran diván y donde las esperan un micrófono con pie. O sea, teatro leído. Van a tener que leer parada, ¿no? La gente aplaude antes que empiece, claro. Incluyendo a un hombre maduro, que hasta el momento leía plácidamente el periódico junto a su compañera. ¿Y qué dice? ¡Bienvenidos! Me gustaría empezar presentándoles a nuestras chicas desnudas que leerán esta noche, anuncia Nasty Canasta. Nasty Canasta. Sí, porque me he dicho canasta, sería Nasty en inglés. Me llenaste la canasta, No, pero Nasty Canasta era un personaje de los dibujitos de la Warner. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, me mató con eso. El tío Sam lo perseguía a Nasty Canasta. Ah, el tío. Sí. Bravísimo. Una joven de cabellera roja y silueta afinada, artista del género neoburlesco, que lidera la troupe. La troupe. Yo una vez estuve en un grupo así de que hicimos compañeros de trabajo, fíjese usted. Ya empecé a... La trupé de... trupé la jeringa, se llama. Ah, mire usted. Sí, porque estábamos trabajando en una farmacia. Sí, como que ahora se llama. Claro. Bueno, a continuación, Gal Friday. Ajá. Sapphire Jones, Tansy y ella misma dejan sus batas como Dios las trajo al mundo... comienzan a leer pasajes que han seleccionado sobre autores famosos y no tanto en este espectáculo de literatura completamente frontal. Ah, están de frente, nada de costadito, así nada. No, pero a mí no me gusta. Si el tema cuando una tanguita por ahí, vio. Pero así, en tarlipe, nada. ¿A usted le gusta así? Sí, porque si con no, algo, no. Con algo. Claro, si como no, Dios manda. Va, no sé. No sé si Eva tenía tanga, pero. Creo. Pero todo así depiladito. No sé, ¿por qué? Una tanguita roja. No, lo impresionante debe ser cuando se cruzan de piernas. Ah, como la película esta, claro. Veo que se abre y la todo, gamba. Y todo ponían pausa o pause. Pause. Para ver pause. Si se ve. Pause, y no anda, ¿viste? No anda. Y pasaba de largo, bueno, horas tratando de ver esa escena. Y de la película nada, qué feo. Bueno. Por ejemplo, la importancia de llamarse Néstor. Te tapo el cu- no, no, no, no, no, no, no. Acá nos falta alguien para... Falta, estuve escuchando. La importancia de llamarse Marcelo, por ejemplo. Y así, así. Un amigo mío, Julio Figueroa, que hemos trabajado juntos con Diego. Sí. Trabajamos los tres. ¿Qué estás observando? Y aparte se escuchaba el ruidito cuando lo hacía, Claro. Era realmente asqueroso. Era pero bueno. Horripilante. Bueno, del escritor británico Oscar Wilde, o Casa de Muñecas, del dramaturgo, acá está, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Son algunos de los libros elegidos para una velada dedicada al teatro y en la que las cuatro chicas exhiben su verdadero talento oratorio. Ah, se empieza en el escenario. No, no, no, no, no, no. Oral, oral. Ah, oral, oratorio. Claro, porque después de que le dan y, al... Y qué sé yo. Pero, qué bueno, ¿eh? Ahora sí, sí ahora, la verdad, la verdad. Ahora empieza la fiesta. La verdad que para previa estamos en el horno, ¿eh? Estamos en el... Sí, sí. Ah, bueno, mirá cómo te pongo en onda. Vas leyéndote Oscar Wilde. Claro. Claro. Pero no te calienta eso. Sí, no, vos sabés que no. Pasaje, yo nomás conozco mujeres... Epa. De pelos así y pelos muy así, qué sé yo, todas despeinadas, todo eso, sí. Y saquitos así como el que tengo yo puesto, así de lana y todo eso, que tienen menos onda que bandera de madera, sí. Que les gustan esas literaturas de decir, Oscar Wilde, si vos lees Oscar Wilde, me caso con vos. No mátela. Perdón, ¿no? Pero no es para casar. Una que no sé leer y otra que no me quiero casar. Y otra que, claro, que no me gusta Oscar Wilde. Claro. ¿Qué no le gusta Oscar Wilde? No le gusta como escribir. No. Es que no me gusta leer a mí. Pero ¿y su sapiencia a qué se debe? Así, yo soy una esponja, absorbo. Entonces, absorbo. Bob esponja. Bueno, en la audiencia hay carcajadas ante diálogos picantes o muy inteligentes. Claro. Dijo Chota. Ay, pa. No. Toma. Agarrame esta. Dijo simiente. Sí, bien, claro. ¿Viste? Entonces... Bueno, pero también hay un silencio atento y hasta momentos de emoción cuando se cruzan de piernas. ¡No! ¡No! No. Por ejemplo, cuando Sapphire Jones dedica un texto de Shakespeare a su abuela. No. Fallecida 2 semanas atrás. Siempre 2 semanas atrás. Pasó un mes y hace 2 semanas atrás. Yeah. Bueno, me gusta narrar historias y esta es la manera en la que lo hago. Muy bien. Me siento cómoda desnuda. O sea, sí, se siente... Claro, porque es una silla cómoda. Claro. Yo me cohibo si estuviera desnudo frente a un escenario. No haría Gepetto, por ejemplo, o Ecus, o la lección de anatomía. No, eso de hacer ponerse en cuatro en el escenario de bola es medio como que... Ah. Porque hace de caballo, ¿no? Ecus. Ah, no sé cómo era el asunto, no, pero sé, fue uno de los primeros desnudos así en la década del 80. Claro, pero para ponerse en cuatro. Lección de anatomía. Sí. Claro. Para ponerse en cuatro, hacer de caballo, tiene que tener un pedazo. No, yo lo decía por otra cosa. Ah. A ver si no me lo ven y dicen... Un pedazo de nivel actoral tremendo, ¿no? Porque si no, le va a decir que es un caballo y una yegua. Claro, y me insertan como churrasco de croto. No. Bueno, pero el que hizo... Beto Casera fue el que hizo lección de anatomía también. ¿Ah, sí? Claro. ¿No sabía usted? No, yo no sabía. Es bueno saberlo. Está bien. Tenía tenido los... Que dicen que es un periodista trivial y todo eso. Mirá, hizo la lección de anatomía. Sí, tenía los pelitos de la... Hay que hacer lo que da plata. Del pubis tenido. Por eso nosotros hacemos radio, porque da plata. Claro. Y bueno, no lo hacemos desnudo. Mira, acá podemos poner otra cola, no lo ve nadie. Claro. la verdad que sí. Bueno, me gusta narrar historias. Bueno, decía, me siento alegre haciendo esto. Cuenta a la AFP Nasty Canasta. AFJP. No, una cosa es alegre y otra es entonada. Ah, mirá, claro. Al final de las lecturas, esto fue una cosa que dijo ella, que duran casi 2 horas con un intervalo, que no sabemos qué hacen. Y recreación. No sé. Relajar bueno, el cuerpo. Bueno, sigue. Mi marido me encontró una vez sentada en el sillón leyendo desnuda. Y dijo, che, ¿por qué no te presentás al casting del bar ese que está ahí en Greenwich Village? Dice, digamos, claro, se vio inspirado por la imagen. O sea, está leyendo desnuda. En vez de entrarle, no. Bueno, ¿qué dice ahí? Cuando uno ve un desnudo por primera vez, dice, oh, hay una chica desnuda. Sí, sí. Qué pelotudo. Claro. Bueno. Pero luego, cuando empezamos a leer, se sientan todos, ¿no? Por supuesto, como las miradas suben. Epa. Claro, ¿qué estaba mirando? Estaba mirando. Ah. Epa. Porque hay algunas chicas que hacen así con las piernas, ¿vio? Sí, no. Y pero... hacen vientito. Bien. Bueno, ya está. Voy a leer un mensaje. Saludos hasta el chancho. Hasta el chancho peludo. Ah. O sea, saludamos a todos, ¿no? Y a mí nada, tiene razón, no la anoté, no la tengo anotada. Daniela no, no sé se mudó a 11 ahora, era de Congreso, ahora es de 11. Ah, está una cuadra más allá, se ve. Cruzó la Callao. Sí, Daniela de allá de 11. Bueno, saludos a Daniela. Saludos siempre a Daniela. No. Sí, siempre nos escucha, la verdad que. Yo creo que va a haber problemas con eso. No, tengo que anotarla acá porque sí, se me va a provocar un problema. ¿Cómo tenemos que saludar a todos. Se olvida de los oyentes, no entiendo. No. Si no, deje la responsabilidad de otro. Bueno, qué sé yo. Vamos a la última noticia de este bloque. De este blog. Carrera de natación con muñecas inflables. Qué lindo. ¿En eso me gustó. Sí, más de 800 personas participaron en Rusia. Que hace un calor de cagarse. Un calor de mil hostias allá. Participaron en Rusia de una competencia de nado con muñecas inflables. No. Estos se están yanquerizando. Sí. Se están yanquerizando. Y sí, hay McDonald's, hay Burger, hay Quilombo. Hay Bagres también, por eso. Sí, Quilombo siempre hubo. ¿Bagley? No, Bagres. Estaría haciendo estas cosas. Claro. Bueno, si usted pensaba que estaba todo inventado en materia de deporte, pues no estaba al tanto de una singular carrera acuática. Ajá. Que se viene disfrutando desde 2003. Disputando. Porque, claro, disputando por las muñecas. Tiene razón, no es disfrutando. Yo decía disfrutando porque estoy como mala muñequita. ¿Sí? Qué cosa el cohete, ¿no? Eso de los inflables. Y sí, bueno, sí señor. Estamos hablando de esas muñecas plásticas, grotescas, sí, y rellenas de aire que se venden en el sex shop. Ay, yes. La carrera se llama la Bubble Baba Jungle. Bubble Baba Jungle. Jungle no, challenge. El desafío de la burbuja baba. De la burbuja baba. Bueno, el que sabe inglés sabe inglés. La traducción no es esa. Sí, que yo, no. Pero yo puse el traductor Google. Se me sube la baba a la cabeza. Chango. Se me sube la baba, chango. Chango, agarrame la baba. Chango. Claro, o baba la chango. La chango la baba, la tengo babosa. ¿Cómo? Bueno, porque se patina, cuando uno se sube. Aparte, con el frío se achica. No. En la competición, en el agua, es una cagada. Decía antes que habían participado 800 personas. Chalo, con sus respectivas... ¿Me va a dejar el leer? Vos estás leyendo y estamos tratando de discernir qué no. ¿A dónde vamos? No. Bueno, con sus respectivas... Opa, me salió el Joe Cooker. Opa. Acompañante de Hule. Hule. Hule. Hule, no porque sé. Tiene la H adelante, Hule. Hule, pero es plástico. No, es Hule. Hule no hay más. Hule. Hule. Bueno, y aunque la mayor parte de ellos hayan sido hombres, las mujeres no se quedaron atrás y también formaron parte de la carrera usando muñecos inflables. Ah, claro, ahí se agarraban de la manija. El timón, ahí lo, es como que lo. Como el Justin. Lo piloteaban así, claro. Vení que tengo el Justin acá. Claro, lo manejo con la boca. Bueno, sigamos. Como los tubos para autónomos, vio, lo debajo del agua, se lo ponían en la boca para respirar. ¿Cómo los tubos? ¿Viste los buzos que se ponían? Los sí, se ponen, se siguen poniendo. Claro, pero ahí sí. Ellos metían la boca ahí y respiraban. Estaban los ahí. Buzos autónomos y los monotributistas. Claro. Esos son los otros. Claro, estaban los inscriptos y no los inscriptos. Exacto, bien. Los que facturan con ahí... Bueno, sí, por si estamos mandando... Boleta X. Cualquiera. Que duró unos 3 minutos. Gracias. Bueno, yo no fui, estoy acá, Yo todavía no fui tampoco. Bueno, que duró unos 3 minutos y se llevó a cabo en los rápidos del Vuoska. Vuoska. No, ese era... Ese es Volga. Volga. Ah, ese era Volga. A unos 80 kilómetros de San Petersburgo. San Petersburgo. Claro. San Petersburgo. Claro. Petersburgo. Claro. Ahí no están todos los kilómetros, los prostíbulos, todo eso. Pobre burgo. No, que iba a estar todo prohibido. Bueno, señoras y señores. No, los prostíbulos no prohibidos. Claro. Cuando volvemos, vamos a leer dos cosas muy importantes para nuestras vidas. Una, esto sácalo. Las precauciones para el uso de un velador.

para tontos. A ver. Dice así. Compré un velador. Dice así. Sí. Precauciones de uso. Uso, sí. Uno. No efectuar la instalación cuando llueve. O sea, enchufar, no vas a enchufar el velador. Cuando llueve. Cuando llueve. Cuando llueve. ¿Que te llueve la pieza, vos? No. Bueno, pero no, son precauciones. Puede haber un... Claro, entra pico un... tensión. Claro. Entra fíjate, la luz mala. Fíjate, déjame. Bueno. Está cargando. No, está acá. Está escrito. Dos. Asegúrese de cortar la energía antes de instalar. Uh-huh. Yo no lo voy a instalar en ningún lado. Quiero enchufarlo nada más. Voy a cortar la lupa. ¿Y cómo pruebo después? ¿Y si explota? ¿Cómo corte la lupa enchufarlo? Tengo que cortar. Sí. Acá dice. Asegúrese de cortar la energía antes de instalar. Ajá. Ah, por si no va enchufado. Ajá. Sí, va enchufado. Bueno, no, tercero. Si no va enchufado, tiene razón. Si bueno, usted lo va a conectar directamente. Usted sabe de estas cosas, así que nos explica usted. No, no, sí. Bueno, asegúrese de que el cableado de energía proviene de un circuito con un interruptor de energía. Claro. ¿Qué es esto? Interruptor de energía. Que tenga una llave, una tecla, que se pueda cortar de algún lado. Una tecla, el velador. Que interrumpa la energía. Bien. Pues si usted lo porque hay muchos veladores que no van enchufados. Sí, pero es una pila. ¿Cómo pila? ¿Y no hay veladores a pila? No, pero hay veladores que usted no lo enchufa, lo conecta directamente al circuito eléctrico y lo tiene con una perilla y no van enchufados. Ajá. Lo conecta directamente, por eso está diciendo, ojo, corte la luz, fíjese que no llueva. Por... O sea, tiene lógica hasta ahora. Okay, no. Ok, hay mucha tensión y vos lo ponés. Escúchame. Bueno, dice, a ver qué más. Después bueno. Después dice. No, ni en pedo. Claro, si, no, si uno está peleado con su pareja, no. Claro. No, pero si, por la tensión. No, no hay que enchufarlo por la duda, porque puede explotar la bombita. Claro. Atención, igual tómese la presionante, porque si el tensiómetro le marca. O me tomo la pastilla, por la duda. No, ahí se le va a cargar. Toda la noche me tomo una pirineta. Ah, eso es verdad. Claro. Al corazón. Ojo que con la otra va a quedar azul y va a pasar un pitufo. ¿Eh? No tomo más. ¿No toma más? No. ¿Se curó? Me curé. Porque yo no, qué feo lo que hace. No, me curé. Ahora todos me andan pidiendo. Che, vos que no usas más. Che, vos que no. Ah, anda pidiendo para. No, pidiendo. Hola, amigo. Me piden a mí. Hola, no. Amigo. Hola. Hola. Ya voy a cargar la valija de visitador médico. Con algunos misiles. No, pero sonó feo. Dice, como no necesito más, todo el mundo me pide. Digo, que le pide que se la. No. Me piden pastillas. Ajá. De cualquier color. Sí, cualquier color. Cualquier color. Sí. Bien, mantenga alejado a un mínimo de 0,80 metros de objetos de iluminación. Mantenga alejado a un mínimo de 0,80 metros de objetos de iluminación. Y punto. No lo entiendo. No entiendo eso, ¿qué quiere decir? Manténgalo alejado. ¿De qué? De algo. ¿Dónde pongo el velador? 80 centímetros. Como la mía. No. El velador, yo también lo tengo 80 centímetros. ¿Cómo no? Todos los veladores van 80 centímetros. Ponga el pito. Bueno, la rosca de quinto, ¿no? La rosca de ajuste no debe ser movida. Yo quisiera saber qué carajo el velador compró. La rosca de, ¿cómo se llama? De Reyes. De Reyes, la rosca de Pascua. Esa que viene con el huevo duro. Que sí. Nadie lo come. ¿Quién carajo se come ese huevo? Eso es algo que jamás entenderé en la historia de la humanidad. Es un huevo duro, con cáscara. Sí, exacto. Con cáscara. Y vos decís, bueno, ¿qué es eso? Aparte no pega ni con moco, porque vos decís, qué sé yo, comés eso. Y eso me hace acordar. ¿Pero qué no, me van a llorar? Tiene un huevo en la rosca de Pascua. Bueno, pero habría que ver en la liturgia. ¿En la liturgia por qué? ¿Por qué ponen el huevo? Cuenta la leyenda. ¿Y la rosca? ¿Para qué rosca? Que no... Algo, por ahí, algo arriba. La rosca que es algo alegórico por la rosca que se armó. Y hacer un quilombo, una decisión en aquellos tiempos. Bueno, y por último, limpie las manchas con alcohol. Del quilombo que hizo, claro, después sí. De eso tiene que limpiar toda la casa. Que agarrar alcohol de quemar. Es lo peor que hay, que limpiar con alcohol. Pero déjese, joder. Bueno, estas son las boludeces bueno, que. Bueno, pero alcohol por dentro a veces se viene. Ah, y bueno, que la gente nos llame acá a la radio o nos mande mensajes de texto, o como diría mi amigo Fabián Musicafredo, de texto, que nos digan la utilidad posterior, o sea, que haya un manual de instrucciones de una rosca de Pascua para ver qué hacer con el huevo duro. ¿Qué hacer con el huevo duro? Exactamente. Exactamente. Porque por ahí lo podemos. No, bueno, no. Filtramos los mensajes antes de leerlos, por supuesto, no lo vamos a andar diciendo así de una. Acá es sin red. Va, si pones la red pasa por el agujero. Sí, el huevo es grande. No son grandes los huevos. Usted porque es huevón. ¿Qué va a hacer? Últimamente las roscas casi no vienen con huevo últimamente. Ah, ¿no? Se avivaron. No, están caros los ponen mal. Aparte lo ponen uno y no lo come nadie. Claro, vamos a estar gastando guita en huevo acá. Al huevo. Bueno, señoras, señores, está nuestro amigo Drogocop escuchando. Ah, ¿sí? No lo vi, pará. No lo vi, entré ahí en o la neurona o en el los neuronos, qué sé yo. Vamos a un tema que después vamos a ir al sexo, ¿eh? Vamos a seguir con el sexo. Ah, justo sí. Que me tengo que ir. Ya me ajusto con la persona acá conectada que hace bastante que no lo tiene. Perdón, vive acá cerca. Se está preparando para ser franciscano. Sí. Diego. ¿Él? Sí. ¿Usted va a ser franciscano? Sí. ¿Anda con chancleta esa con la boca? Sí. Estoy escuchando mucho Aldo Monjes. Estoy tomando mucho café el Monaguillo. Ah, qué bueno. Impresionante. Está bien. Está con toda la chispa. Así se empieza. Así se empieza, claro. Obviamente. ¿Y el celibato ya empezó? Claro. ¿Ya lo ensalivaron? No se trata de eso, animal. Bueno, No. No, vamos, como el salido. Fui a Mundo Marino y vi a los monos capuchinos, así que ya dentro de ese. Seis meses es un tiempo prudencial. ¿Qué escucha? Café Tacuba. Café Tacuba. Bueno, vamos al tema. Pero divino. Que nos compete. Digo, vamos a escuchar. ¿Fue al Torreón del Monk? Drown in an ocean of Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Hola, sí, estoy escuchando. ¿Quién me habla? Hola, habla Edith. Hola Edith, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Bueno, soy la nueva oyente. Ah, bueno, gracias. ¿Se acuerdan de que el miércoles pasado, desde el miércoles pasado tienen una nueva oyente? Sí, es verdad. Ah, sí, bueno. Sí, sí, sí. Mira, recién termino de trabajar con auriculoterapia, se me fue la última paciente, uh-huh. Y prendo la radio y escucho algo del velador con la rosca de Pascua. ¿Qué tiene que ver el velador con la rosca de Pascua? No sé, que me perdí. Lamentablemente te lo perdiste. Nos perdemos nosotros. Nosotros nos perdemos. O sea, dijimos la rosca de un velador. Ah. Dice así. La rosca de ajuste no debe ser movida. Y ahí empezamos con las roscas de distintas clases. Entre ellas la rosca de Pascua y ahí lo del huevo, que no sabemos para qué sirve. Ah, bueno, pero hay una cosa, ¿te puedo dar un consejito? Pero ¿cómo no? Cuando compres algún artefacto, algún artículo del hogar, ponelo en funcionamiento y después lee las instrucciones. Yo hago así. Sí, bueno, es lo que hice, porque esta es tan chiquita que realmente cuando la encontré, ¿y esto qué es? Ah, precauciones de uso. Bueno, ya estaba usándolo con la bombita puesta y todo. Ah, yo no uso bombita, uso la de bajas calorías. Sí. Ah, bueno, no sabía que había de bajas calorías. ¿Y cómo se llama la? ¿Cómo se llaman las bombitas? Ah, bajo consumo. ¿Puede hablar al micrófono, Pablo? ¿Sí? Él es Pablo, yo soy Oscar. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y él es Diego. Yo soy Diego. Sí. Bajo consumo. Sí, pero él es así, no hay problema. Lo que pasa es que vienen instrucciones a veces que son sonzas, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, quién sabe, a lo mejor es para gente muy inteligente. Puede ser. Y nosotros, si tenemos una sola neurona, no nos sirven esas instrucciones. Bueno, bienvenida al club. Bueno. Te podés hacer socia con el pago de 100 pesos. No, mentira. No, en el Face estamos juntando gente, queremos ser 100 antes de fin de año. Bueno. Se llama La Neurona la página y listo, y nada más que eso. Está bien, perfecto. Si querés, si te gusta. Está bien, se puede ir a presenciar Pero cómo no, cuando quieras. Sí. Cuando quieras no, venimos. Pero cómo no, cuando quieras no, vení los miércoles que estamos. Claro, sí, no, porque cuando quiero ir mañana y mañana no está. Claro, exactamente. No. Bueno. Es más, te invitamos, no sé, si quieres venir el miércoles que viene, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno. Traje de acá. No, me están haciendo cena. No. Julio. Menos mal que estoy yo para controlar todo acá. Ajá. Edith. Bueno, quedás invitada. Bueno. Está bien, y para charlar de todo un poco. Sí. Porque es lindo el programa. Bueno, voy a tratar un miércoles de no tener muchos pacientes y entonces. Exacto. Hacé de cuenta que no escuchás. Escuchás el timbre y te venís para acá. Bueno, está bien. Bárbaro. Bueno. Muy lindo el programa. La verdad hoy lo aprendí un poco tarde para escuchar, pero bueno. Igual podés escucharlo por internet si querés. Si te perdiste lo de la rosca, podés engancharlo. No, internet no tengo, gracias a Dios. Yo estuve con internet mientras estaba en Telefónica trabajando. Gracias a Dios no trabajo más en Telefónica. Hace y no quiero saber más nada con internet. Bueno, macanudo. Así que, por eso. Esto es muy simple, hi-fi. No, wi-fi, wi-fi, wi-fi. Se me mezclan los idiomas. Yo soy políglota. Entonces, ¿por qué no hablan en que si habláramos todos en castellano? No, bueno, ahí sería mucho más fácil, porque nosotros usamos esas palabras en inglés que no sé lo que quiere decir. Ustedes saben lo que quiere decir. No, para nada. Y bueno, entonces, ¿para qué? Pero queda lindo, ¿qué es eso? Queda lindo. Queda muy nice. Queda muy nice. Muy nice, le diría yo, por ejemplo. Claro, es así. Muchísimas gracias. Niños, serás bienvenido. Fue un gusto y en cualquier momentito estaré por ahí y charlaremos de todo un poco. No hay ningún problema. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, sigan adelante. Gracias. Gracias. Qué lindo, ¿no? Sigamos adelante y no nos choquemos. Auriculoterapia, dijo. Sí. Yo hice una vez auriculoterapia. ¿Eh? Una vez me fui a hacer auriculoterapia. ¿Eh? Una vez me fui a hacer. Escúcheme, ¿usted se queda? No, me voy. ¿Se va? No, yo también. ¿Se va o usted se va también? ¿Me dejan solo? No, y yo menos 10, pierdo el tren del... No, yo me quedo, un ratito más. El tren de la vida. No, porque esto lo vamos a... Esto de la SEC 10 lo vamos a leer para el miércoles, sí. Porque yo por eso estoy engordando. Claro. Y bueno, quema muchas calorías con la SEC 10. Hay que ponerla, hay que poner la dieta. Yo, si quiere, después le paso esto. Sí. Hay que hacer un régimen, pero no es... Bueno, le voy a traer los elementos necesarios para que ustedes... Los adminículos. Los adminículos. No duele. Bueno, son cosas para leer. Yo me despido, los dejo hasta el miércoles que viene. Por una cuestión laboral me tengo que ir porque pierdo el tren del trabajo. De las 16. El tren de las 16. El tren de las 16. Gracias, bueno, Pablo. Nos vemos el miércoles. Gracias, dale. Pablo. Saluti a tutti quanti. Te queremos mucho. Yo no. Chao. Bien. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. I want to sing together. I want to sing to. Para Edith. One sign to me. Un beso grande, Edith. Gracias por llamar y por comunicarse con nosotros. Bueno, qué lindo, ¿no? Que la gente se pueda comunicar y les guste el programa. Eso también es importante. Se diviertan. Bueno, ya la gente de Doti está por acá. Los hermanos Doti ya están. Bar Blues. A partir de las 21 horas. Ya en un ratito empiezan los... Sí, y después tratar de conquistar el mundo. Mañana, la Copa Derramada a partir de las 21 horas. Y los sábados, a partir de las 3, mediocres con todos. Con todos. No me acuerdo de los nombres ni nada. Sí, sí. Ah, no voy a estar en Capital, voy a estar en otro lado. Ajá. Lo siento, no voy a poder estar otra vez con mediocres. Bueno, estuve. Yo voy a procurar estar así, nos acompañamos. Dale. Bueno, recupere una... ¿Podemos cambiar de música? Vamos a la información. Está bien, haga lo que quiera. No tiene ganas de trabajar, no trabaje. Haga lo que quiera. Ahora sí. Hey. Bueno, nos estamos despidiendo. No, recupero una moneda que gastó hace 24 años. ¿Qué tal, Sí, la recuperó. Sí. Ahora, ¿cómo corno es esta, no? La noticia esta. Bueno, un joven encontró una moneda... que había marcado cuando tenía 12 años. O sea, un joven... A ver, cuando tenía 12, quiere decir que ahora tiene 36. 36, una cosa así. Ya no es más joven. Ya no es más, tan joven. Es joven, pero... Es un joven adulto. Claro. Bueno, Tim Kirk, que se llama así el tipo, eso no puedo decirle... Como el Capitán Kirk. Exactamente. De las Estrellas. Sí, señor. No era más que otro niño aburrido que un día decidió transformar el contenido de su chanchito de ahorros en un proyecto de arte. Así, con un esmalte de uñas de su madre, se pintó las uñas... No, pintó sus iniciales en las monedas. Según recuerda Kirk, esas monedas pintadas sirvieron para comprarse unos caramelos unos días después. O sea, rompió el chanchito y después dijo, no, mejor hoy no lo... Hoy no tengo ganas de comer caramelo. Pero qué casualidad día. Que justo esa moneda. ¿Cómo se dio cuenta que era esa moneda? Nadie la limpió. Una mugre. Claro. Por supuesto. Ah, que había marcado cuando tenía 12 años. Tenía 12 años, claro. Está por bien, supuesto, al poco tiempo, Tim se olvidó de su pequeño proyecto. Hasta hace una semana. Ajá. O sea que tampoco se compró los caramelos. Era un proyecto de vida que tenía él de comprar caramelos. Después se abrió otra puerta. Y rasgó por otro lado. Tengo un billete de 20 pesos mexicanos que lo voy a gastar, obviamente, allá cuando vuelva, pero... Acá no puede. Acá no puede porque... No puede. ¿Cuánto está el cambio? ¿A cuánto está? Pará. No, peso mexicano no. Allá el dólar sale 12 pesos. Así que... ¿No existe ahí... el peso mexicano? Y, claro. Serían, no sé, 5 pesos de acá. 5 más. O sea que no... claro. Tiene 5 más. Un litro de nafta, va. Un litro de nafta. Sí, sí, me das un litro y le das un billete. Claro, voy acá a la petrolera y digo, me da un litro de la Magna. La Magna es allá la Super. La Super, claro. Entonces, pero bueno. Bueno. No, mejor no lo hagas. Está bien, listo. Así aparezco en Noticias Locas después. Un ex joven encontró un billete de 20 pesos que había guardado cuando tenía 39. Está bien, está bien, está bien. Bueno, de alguna manera el destino hizo que una de esas moneditas vuelva a sus manos. Al vaciar sus bolsillos luego de llegar a su casa. Así. Hizo así. Tim identificó a una de ellas entre el cambio que había recibido ese mismo día. Un miserable de mierda que no... Yo no entiendo esto. En una compra de supermercado. Yo no sé, no gastaba plata este tipo. Bueno, emocionado. El llorar o emocionarse es lo mismo en cualquier país, ¿no? O sea, las lágrimas son llorar es un sentimiento. Saladas. Ajá, bien. Sí. Tim declaró que no tiene pensado gastar la moneda. Ahí están todas las monedas. Ahí están las monedas que están saliendo. Que, después la que Pink juntó, Floyd hizo. Sí, yo. Sí, juntó la moneda Pink Floyd, sí. Al menos por el momento. Dice que no la va a gastar por el momento. No la gasta más, yo no la gasto más, en serio. Ajá. Es algo, la vendo. No se sabe de cuánto el valor de la moneda. La venda. Pero bueno, no la vendo nada, ni un pomo. Señoras y señores, dicho esto, nos vamos a la música. Ajá. No sé, ¿qué hay? ¿Qué hacemos? No sé. Vamos a la música. Antes de volvemos para despedirnos, ¿puede ser, señor operador? Mientras apago la compu. Mi amor divino. Steppenwolf. Steppenwolf. Anúncielo usted. Anúncielo. ¿Cómo no? Born to be wild. Nacido para ser salvaje. Easy Rider, busco mi destino. Lo agarro, la moto. Escucho esto, ¿sabe qué? Fugitiva. Bueno, te me hago la versión en castellano. Bueno, divino. Le mandamos un gran beso a la tía Leo. Sí, acabo de recibir aparentemente una buena noticia, que se despertó y estuvo hablando y cantando, cantándole canciones de Bon Jovi, lógicamente. Así que bueno, le decíamos mucha fuerza. Mañana, después, bueno, hablaré con ella. Bueno, mucha fuerza, mucha luz para Oscar. Y bueno, vas a ver que como justo estamos hablando con Hal, va a salir todo bien. Y estamos haciendo ya una cadena de mucha energía para que salga todo bien. Así que, Leito, acá estamos, ¿eh? Qué lindo guacho este. Ese es un guacho bárbaro. Divino, divino. Ay, lo saqué. Bueno, cuando quiera entre en mi Face. Voy a entrar en su Face. Y creo que ha subido algún tema el señor Jorge Dotti, que ya nos estamos despidiendo. Gracias a todos. Gracias, Jorge, por existir en mi vida. Gracias por ser como sos. Gracias, Jorge. Divino. Y a Gustavo, por supuesto. Y a Gustavo también. El hombre Led Zeppelin. Bueno, yo le digo el hombre Led Zeppelin. Bueno, chicos, nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Gracias por estar con nosotros, con la radio. Prometo venir más temprano. Gracias a todos los que me... se vino un fantasma ahí, me asusté. Basta, tuvo un fin de semana horrible. No que sabe más basta, nada. Basta de fantasmas. Por Dios, no, mal que no bien. Bueno, gracias a vos, Oscar, por ser mi amigo, por ser tan buena persona. Y bueno, ya para la próxima voy a traer factura. Y bueno, venimos temprano, por supuesto. No hay problema. Dedicate a lo que tenés que hacer. Cuando puedas venir, vos sabés que acá... Es que me estoy dedicando mucho al ocio. Es mucho ocio. Y ya me está hinchando los ocios. Ocio Osbourne. Exacto. Ocio Osbourne. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias a todos los que han escuchado, los que van a escuchar. Sí, obvio. En diferido, porque hay gente que escucha en diferido el programa, porque están en otros países. Lo pueden escuchar en diferido, bajar en diferido por fmmoreno.blogspot.com, también en tudial.net, hay un link para que lo bajen, así que no tienen escapatoria. No tienen escapatoria. Exactamente. Es tener ganas de escuchar esto que hacemos. Más les vale. Listo, bueno. Hasta el miércoles que viene. Los queremos mucho. Gracias, Leo.